bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu preco? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísimas, queridísimas bestias adoradas del malabar del hablar. Hoy embarramos de poesía las ondas hertzianas y el océano de ceros y unos de Siberia. De nuevo con nuestro más reciente lengüetazo que despega con Ángel Ortuño. Un poeta mexicano nacido en Guadalajara, autor de los libros Mecanismos Discretos, 1331, Poemas Swinger y otros malentendidos, El amor a los santos, así como Gas lacrimógeno y otras cosas que no son poemas, del 2018, entre otros títulos. Ángel Ortuño es un referente ineludible para el movimiento Lat-Lit. A continuación, la columna que Antonio Ortuño le dedicó tras su fallecimiento este pasado 24 de septiembre. Una elegía digna para Ángel Ortuño, escrita por el novelista hermano menor para el poeta hermano mayor. En este ritual de lo virtual, Eclectomeroland, sedición 407, Ángel Ortuño con poesía remete, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sería una afrenta al legado del poeta Ángel Ortuño, 1969-2021, rememorarlo de manera sentimental. Nadie menos dado a la cursilería y el chantaje, explícito o camuflado, de hacerse el triste o sensible para hurtarle alguna lagrimita al lector y ordeñarle un litro de empatía como si se le sacara leche a la vaca sonriente de un tetrapac. No. Para entenderse con el personaje de Ángel y su obra, hay que aceptar que los ingredientes son muy diferentes al sentimentalismo y hay que hablar de humor negro, y a veces nihilista y absurdo, de la paradoja y la ironía, del rigor formal y la inteligencia erudita, vuelta en contra de la solemnidad, de la risita insolente, en fin, que le hace torcer el gesto al pedante que acaba de soltar una frase de bronca y espera un aplauso por repartir lugares comunes que se pretenden trascendentales. Ángel se formó como poeta con lecturas e influencias variopintas, que integró a su cosmovisión con el mismo grado de importancia e independientemente de su peso cultural, con una mezcla de seriedad y disfrute, desde los clásicos grecolatinos y del siglo de oro al modernismo y la poesía de vanguardia, que fue su obsesión, desde las caricaturas del Pato Lucas a las historietas de Chanoc, desde los alaridos cínicos de Johnny Rotten al estruendo de Motorhead, desde la chabacanería de los pasquines policíacos a la ridícula ampulosidad de los folletos comerciales. Pensaba que buena parte de la prosa académica era indistinguible de la que habita los manuales de instrucciones para operar apropiadamente un exprimidor de jugos eléctrico, desde los delirios del cine B al porno vintage. Su estética burlesca y provocadora lo convirtió, en los pasados decenios, en la referencia de una legión de jóvenes poetas por toda América Latina. A la vez, los señores del jurado, de todos los jurados, se permitieron desdeñarlo. Ángel debe ser el único poeta mexicano de su nivel y sus alcances que nunca ganó un premio ni obtuvo una beca. Esta última norma se infringió al final, porque hace unos meses fue elegido por primera vez. para el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su vasta y riquísima obra está desperdigada, salvo por un par de ediciones institucionales, en pequeños y heroicos sellos independientes y cartoneros y en decenas de portales y revistas en línea. Su biblioteca personal, seleccionada a lo largo de casi 40 años de visitas de Gambusino a librerías de segunda mano y de saldos, es un tesoro que debería conservarse reunido y ponerse a disposición del público, para que su carácter generoso y su inteligencia deslumbrante sigan nutriendo a sus muchos lectores. Desde el viernes pasado en que falleció, las redes se llenaron de cientos de remembranzas, citas y condolencias de sus amigos, de sus alumnos, de todos aquellos que lo conocieron y leyeron. Muchos descubren apenas que perdimos a un poeta mayor. Bendito descubrimiento, sin embargo. Ángel no creía en ninguna forma de vida ultraterrena, por eso se construyó libro a libro y en vida un paraíso animado en el que se codea para siempre con Lemmy, Divine, Séneca, Tura Satana, Góngora, los poetas estridentistas y Wendy O. Williams. Y se mofa para siempre de sí mismo, de los obtusos señores del jurado y de todos nosotros. Mientras tecleo esto, Ángel se está riendo. La muerte borra todo menos la sonrisa. Pregúntenle a las calaveras. Antonio Ortuño. Ángel Ortuño, sencillamente irónico y poco convencional. Un hombre capaz de transformar el lenguaje en la sátira poética nigromántica en la que se expresa de distintas maneras. Lo que puede ser el metarrelato del maldito en una época profundamente cínica y complaciente. Se autodescribe como un canalla. Y lo es, dentro de la poesía y la escritura. La santidad no es precisa si no hay también un desajuste fundamental con el mundo. A continuación escucharemos al escritor sonorense Franco Félix con unas palabras para recordar a Ángel Ortuño, junto a uno de sus geniales poemas en este ritual de lo virtual, Eclecto Meirolan, Paranoias para Piratonas y Piratones, sedición 407, Ángel Ortuño, con poesía remete. ¿Qué decir de la partida de un carnalazo como Ángel Ortuño, ¿no? Con el simple hecho de entrar a las redes sociales y ver cómo está inundado de lamentos y risas y anécdotas y de un montón de experiencias que se tuvo, ¿no? Que tuvo un montón de gente con él, da cuenta, ¿no? De la calidez humana de este cabrón. Y bueno, voy a lamentar muchísimo no volvérmelo a topar, ¿no? Y tomar ahí un par de tragos con él y echar la platicada. Por lo demás, creo que su trabajo literario hacía un frente, ¿no? Su trabajo literario era una trinchera en sí misma, ¿no? Porque la mayoría de los poetas en el mundo, no solo en México, creo yo que padecen un síndrome lingüístico, ¿no? Que privilegia el dolor como el sentimiento más humano, ¿no? Y también como uno de los temas de la literatura, ¿no? Como si el dolor fuera una especie de catalizador de contenido literario, ¿no? De alguna manera viaja desde los cerebros más tristes de los escritores hasta los cerebros más tristes de los lectores, ¿no? Hay como un maridaje ahí que se regodea en la aflicción, ¿no? Pero creo que la sensibilidad humana no debería estar secuestrada, ¿no? Por la frustración y la angustia y el dolor y la solemnidad y todos estos temas, ¿no? Que se suelen hallar en la poesía, ¿no? Porque no son los únicos detonadores de la naturaleza humana. También está la risa, ¿no? Que a veces es más difícil ostentarla y todavía más producirla, ¿no? Por eso llama muchísimo la atención el trabajo de Ángel Ortuño, ¿no? Porque es capaz de hilvanar la risa, ¿no? Y convertirla en un instrumento verbal cuya función es traspasar estos límites y quebrantarlos, pues, ¿no? Generando justo un público que se divorcie de esa idea, pues, ¿no? De ese maridaje de que la poesía debe ser triste y formal y seria y todo esto, ¿no? Entonces, esto se da gracias a que su trabajo bebe de un amplio universo referencial que estriba desde el rock and roll hasta los programas de televisión, películas y toda la capacidad que tenía para llevar todo esto y construir poemas que de alguna manera se mezclaban con el espíritu de una poesía burlona y sarcástica que nos recordaba un poco como el siglo de oro, ¿no? Como si viviera como una especie de... Es como si Lope de Vega trajera una camiseta de Motorhead, ¿no? Y tuviera sus audífonos puestos todo el día, ¿no? Era su poesía era tremendamente absurda y divertida y por lo mismo generaba un contenido muy filosófico que se ve pocas veces, ¿no? En la poesía. Siempre se ha denostado un poco a la risa, ¿no? Y creo que ha sido un error tremendo, ¿no? Porque el mismo trabajo de Ángel Ortuño lo puede comprobar, ¿no? La risa tiende a ampliar estos límites, a ampliar estos perímetros, ¿no? Y aparte, pues no es nada aburrida, ¿no? Eso es sorprendente en un poeta. Pero bueno, más allá de los de que pueda hacer aquí un análisis sobre la metonimia en la poesía de Ángel Ortuño, creo que lo mejor sería leer un texto muy corto que da cuenta, pues, ¿no? De su capacidad para colocar una especie de pensamiento, ¿no? Sobre los objetos, porque lo que hace, por ejemplo, en este poema que voy a leer es que refleja, pues, una mentalidad, pues, ¿no? Es como si la capacidad de Ángel Ortuño fuera la de hacer hablar a los objetos, ¿no? Pero en una determinada consonancia con la realidad, pues los objetos no hablan, ¿no? Pero lo que está pasando es que los objetos reflejan de alguna manera las mentalidades de los poetas, ¿no? En este sentido, muchos de los poemas hacen eso, ¿no? Muchos de los poemas de Ángel Ortuño hacen eso, que reflejan mediante la voz de objetos o situaciones muy comunes y muy cotidianas, una profundidad y una complejidad mental que se ve pocas veces, por así decirlo, en poemas que ostentan la risa, ¿no? De eso trata, pues, ¿no? De eso creo que va la capacidad de la risa, ¿no? De eso bebe su configuración, ¿no? Y su vitalidad. Bueno, pues para despedirme, creo que lo mejor sería leer un poema. Se llama, bueno, antes este poema me lo envió hace un par de años para una revista. Lo publicamos en una revista que se llamaba Chandy. Era una edición especial sobre pedos. Y este poema se llama ¿Cómo funciona un bisturí eléctrico? Soy un tipo en realidad afortunado. Amo mi trabajo. Decía con grandes risotadas el médico que iba a practicar una incisión para drenar una lesión cutánea en el trasero de una desnudista. Lo mejor para el cuerpo no sería comer hot dogs con mucho picante y a deshoras, pero este es un trabajo que me odia y así son las cosas. Tal como se encontraron la máquina de coser y el paraguas sobre la mesa de disección, así ocurrió con el primer chispazo del bisturí eléctrico. Y la deflagración intestinal. ¿No es bonito cómo se puede hacer de un pedo algo épico en un acta de defunción? El asombro del médico fue genuino. Ese gesto de abrir enorme la boca y aspirar ruidosamente aire. En este caso, una bola de fuego que lo mató al instante. He aquí un ejemplo de desmesura que no se les había ocurrido castigar a los dioses griegos. Pero hay tiempo para todo. Dale, pues, ahí está. Un poema muy, muy divertido. Te lo tuve que grabar en varias ocasiones porque no aguantaba la risa. Pues un abrazote a, pues, Antonio, ¿no? A su carnal y a toda la familia, ¿no? Y pues larga vida al rock and roll, cabrones. Facebook se ha consolidado como uno de los medios en los cuales las diferentes propuestas poéticas se manifiestan en un tiempo real, y así lo demuestra el poeta tapatío Ángel Ortuño, quien se ha apropiado de este espacio virtual para transformarlo en una biblioteca multidimensional. Por este medio nos muestra la idiosincrasia que lo caracteriza, en la que se ve reflejada su pasión por la lectura, la escritura y la música. Vive la lectura como si se acercara a un aparato fascinante de palabras y sonidos. En su biografía podemos apreciar los versos, que son acompañados por distintas imágenes que se yuxtaponen a la poesía visual y experimental, que como una propuesta poética actual resulta bastante interesante. Nuestros procesos comunicativos son juguetes que no sabemos usar porque no sirven para nada, pero no caducarán jamás. Internet, por otro lado, es lindo. Ángel Ortuño. Ahora toca el turno al escritor Iván Ballesteros de dedicarles un mensaje para Ángel Ortuño, así como la lectura de uno de sus poemas en este especial conmemorativo, acá en el Ritual de lo Virtual, Eclecton Maryland, edición 407, Ángel Ortuño con Poesía Remete. Lo conocí hace 10 años, en Mexicali, en el Encuentro Tiempo de Literatura. Leyó poemas que me hicieron orinar de la risa. Por increíble que parezca, nunca había escuchado leer poemas tan divertidos. Los poetas tienen al azote y al dramatismo, al me tiro al piso para que me recojan. Además, su pinta de ángel del mal, metalero, puncoso, mamado, con zapatos de sardo y unos tatuajes bien chacales. Me le acerqué para decirle, como un fan patético, que sus poemas levantaron el pen con esa lectura tan aburrida, que hizo que todos nos enfiestáramos, que lo suyo era muy grande porque hacía algo que nuestros vetustos maestros líricos nunca se atrevieron: insertar humor, inmundicia, descaro, inteligencia y erudición de un solo jalón en los versos. Todo esto se lo dije en las escaleras del hotel donde nos hospedábamos. Me agradeció y dijo que no le quedaban libros. Había leído poemas de sus libros Perlesía y Boa, qué títulos. Pero que le pasaba el correo y me los enviaba por PDF. Le dije que yo no saldría esa noche porque a mi estómago no le había caído bien la sopa de tiburón que me zambutí en la comida china. Dijo que él tampoco estaba bebiendo en ese momento. Me fui al cuarto y después de mis asuntos intestinales, abrí mi correo y ahí tenía los dos libros. Los leí y las carcajadas sonaron por los pasillos del hotel. La fiesta entre escritores estaba a toda marcha y yo me quedé en el cuarto en otra pachanga, una que sucedía en el interior de la extraordinaria obra del Ángel. Después vino a Sonora a una feria de libro y nada nos impidió que nos emborracháramos con soltura durante un par de días. Después nos volvimos a topar en Guadalajara, donde me presentó un libro con comentarios que me hicieron sentir Saramago, un comentario que por más que se lo pedí, nunca me dio. Sospeché que era un texto que usaba cuando presentaba cualquier libro, un texto que encumbraba mi librito de manera generosa y entrañable. Y es que sí era Ángel, generoso y entrañable. Luego lo vi en Monterrey, donde presentó su libro Gas Lacrimógeno y otras cosas que no son poemas. No podía faltar su presentación, la tengo grabada casi completa. De nuevo, me oriné de la risa, hablaba con Ángel por Messenger, se preocupaba por la salud de mi madre, colaboraba con Pez Banana, se mantenía en contacto. Creo que en los últimos años de su vida se sentía muy bien, renovado. Creo que su partida es como otro poema de su autoría donde el humor es la clave para desmaquillar el absurdo y casi siempre espinoso tema de la muerte. Algo que se resuelve de manera genial, quitándole todo el peso solemne con el que siempre hemos relacionado a gran parte de la poesía en Latinoamérica. Aquí un poema que desmantela la tristeza de su partida. Descansa en metal, querido Ángel Ortuño. De su libro Gras Lacrimógeno y otras cosas que no son poemas, el gran Ángel Ortuño. ¿Cómo que se murió si me debía? Recuerdo una canción donde la viuda, por paliar su dolor insoportable, se pone en el velorio a jugar a las barajas. Pierde hasta el muerto, pero no le importa. El alma es inmortal, desmemoriada, y los que vuelven, pues, parecen tontos. Les da por golpear puertas, prender luces, cerrar por dentro el baño o confundirse con los maullidos de una gata en celo. Cualquiera que desee puede tener acceso a la poesía de Ángel Ortuño desde la comodidad de su casa. Facebook es una manera muy divertida de perder el tiempo, y como yo en realidad no he procurado otra cosa al escribir que perder el tiempo e invitar a otros a que lo pierdan también, ha sido una especie de motor para escribir algo o compartir lo que estoy haciendo. Ángel Ortuño. Justo a continuación escucharemos al poeta y amigo cercano de Ángel Ortuño, Carlos Vicente Castro, seguido de Manuel Acuña con el poema Esta silla no existe, de Ángel Ortuño, en este especial conmemorativo acá en el Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland, sedición 407, Ángel Ortuño con poesía remete. Contra Terchícore. Hay quienes dicen que Robespierre no bailaba. Mienten. Por el contrario, son ya irrefutables las pruebas de que la principal pasión de Adolf Hitler no era el poder, sino el baile. La danza, se nos dice, está indisolublemente ligada al nacimiento de las religiones. ¿No es suficiente esto para aborrecerla? Víctima de un atroz error geográfico, habito entre un pueblo de danzantes, de epilépticos por vocación, cuyo mayor entretenimiento es el tumulto febril y el descoyuntamiento propio de los atacados por la rabia. Sus reuniones hacen que comprenda el odio de Dios por sus criaturas. Son la refutación del solipsismo. Es imposible que yo pudiera imaginar algo siquiera parecido. ¿Necesito decir que yo soy el que existe? ¿Sueño que Gengis Khan se abate sobre ellos como una redentora ola de mutilación? Ángel Ortuño, tomado de Aleta Dorsal, Antología Falsa. Las formas asquerosas de un deseo pervertido. Soñé que éramos nazis y nos drogábamos con speed. Aquí va una llamada a pie de página donde aparecerá, porque así son de súbitas las cosas, toda la información necesaria para entender el símil. Éramos atroces todo el tiempo y muy lindos, fotogénicos incluso porque los uniformes nos hacían lucir bien, pero en realidad éramos monstruosos. Rezábamos tanto que nos volvimos insensibles a la fe, tal y como se le conoce hoy en día, a consecuencia de ciertas malas traducciones de algunos autores románticos y al hecho de no usar ropa interior. No hay que olvidar que estábamos a punto de perder la guerra y con ella nuestro luminoso futuro. Nadie querrá un patito de goma que no haga ruido. La inmortalidad es para gatitos. Nadie más la merece. Incluso los que dicen, oh, no morirte nunca y ver morir a todos los que amas, en realidad son los que más la desean y sonríen hacia abajo cuando dicen eso que creen muy sabio y los traiciona. El brillito en los ojos de estar viendo pasar los ataúdes para pensar, qué bueno soy, Dios mío. ¿Cuánto estoy sufriendo y tendré todo el tiempo del mundo para seguir así. Ángel Ortuño, tomado de La Edad de Oro. Esta silla no existe. Mírela bien. Luego vea mis manos. Son pequeñas y no parecen hábiles ni rudas. Tal vez un poco como las de las muñecas si usted acostumbra a morderle los dedos a sus muñecas. Haga la silla a un lado. De todas formas no sirven para sentarse. El amor a los santos es el libro que refleja que la poesía puede ser un ensamble de múltiples ideas. Se trata de un compilado de diversos poemas que hoy circulan en las redes sociales, en los que Ortuño nos demuestra que no solo rompe con los patrones en donde el poeta escribe para el poeta, sino que además nos enseña que los medios virtuales pueden ser la herramienta de trabajo o recurso intelectual para exponer la realidad de nuestro mundo desde este espacio y generar desde la misma una crítica basada en las nuevas construcciones sociales desde lo políticamente incorrecto. Quizá el cara de libro pueda ser la biblioteca virtual en donde la poesía transfigura porque admite en ellas las otras maneras en que pueden ser las cosas reales, las vuelve privadas y las devuelve públicas. Las coloca en medio de la plaza como estatuas que hablan, según Demócrito de Abdera, definiese bellamente a las palabras. Ángel Ortuño. Escucharemos a continuación a otro amigo del genial Ángel Ortuño, en este caso es Ronald Escalante, desde Ecuador, dedicándole un tema en este especial conmemorativo acá en el Ritual de lo Virtual, Eclectomerlans edición 407, Ángel Ortuño, con Poesía Remete. Hola amigos, un saludo grande a todos. Aunque sé que no gozo de la mejor voz, quisiera dedicar este tema que compuse hace poco a la memoria de dos grandes amigos caídos en combate, Pablo y Ángel, que de seguro en aquel lugar en el que se encuentren están haciendo que todos disfruten con su sentido del humor, con su carisma, con su cariño. Han sido dos personas importantes en la vida de algunos de nosotros y creo que es justo que podamos brindarles un poco de música a esta su memoria, ¿no? Algún tiempo atrás, yo toca el turno ahora a nuestro amigo Miguel Manríquez Durán, oriundo del heroico puerto de Guaymas, Sonora, doctor en letras por la Universidad de Guadalajara, conocido por su trayectoria como profesor e investigador del Colegio de Sonora, así como por una larga lista de artículos, investigaciones, ensayos, libros y poemas publicados en revistas y periódicos nacionales, en este especial conmemorativo de Ángel Ortuño, acá en el Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland's edición 407, Ángel Ortuño con Poesía Remete. Sin duda alguna, mi encuentro con Ángel Ortuño me lo explico en tres palabras: interferencias, divergencias y magnitudes. Durante casi 10 años, en el curso de noviembre al que nos convocaba el poeta David Huerta, no solo era de intercambio de ideas, sino convivencia e interacciones afortunadas. En alguna de esas sesiones estuvo un joven poeta, Ángel Ortuño. Si mal no recuerdo, aún no publicaba, pero ya su presencia era notable y a veces silenciosa. Como yo le llevaba algunos años y quizá llevados por simple distancia generacional, intercambiamos solo saludos, pero siempre fue un atento escucha de las intervenciones, a veces sonreía. Años después, durante mis estudios en Guadalajara y al fin estudiante, acudí a la biblioteca Octavio Paz, donde él trabajaba. Alcancé a distinguirlo a la distancia en varias ocasiones y no supe si él me reconocía o yo a él. Tuvimos amigos mutuos, pero mi mala memoria es aún más mala y traicionera. Paradójicamente, nuestra interacción más cercana se dio después de muchos años y en la red. Estábamos lejos y muy cerca. Los territorios virtuales eran suyos y sus seguidores eran ya una legión. La percepción que tuve con nuestras conversaciones siempre estuvo clara. Tenía un interlocutor de fina inteligencia. Agradecí su bonomía y disposición. El sino de nuestros encuentros era la ironía, el sarcasmo y el humor. No había duda de nuestra empatía, aun siendo tan distintos. Dueño de una cultura literaria y una voz poética, su original y adictiva propuesta, muy cercana al divertimento tremendista y la socarronería crítica, su apuesta era tan terrestre como ambiciosa: renunciar a totalidades y manierismos líricos en favor de la ironía como recurso, la crítica implacable y ácida, y sobre todo potente por su alto octanaje. Los más conocedores ya dirán mucho más de su poesía. Yo me quedo con la relación personal que, para mi infortunio, fue tardía pero intensa. Alguna vez hablamos de visitar mi tierra y de sus planes para viajar una vez obtenida su beca. Aquí dejó amigos leales y talentosos con los que sí convivió frecuentemente, sea por afinidades estéticas y generacionales o simplemente correrías callejeras. El mejor homenaje siempre será leerlo, en palabras mismas de Ángel: revivir una experiencia de lectura que, al tiempo que fascina, nos dará una pesarosa idea de la magnitud de la pérdida que sufrimos todos los lectores y amigos. Hasta pronto, querido amigo. Solo te recuerdo las palabras del viejo poeta ciego: que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Un abrazo, Ángel. La mariposa busca el sudor de la flautista. Antes de que supongan que esto es lindo, consideren que en la medida en que el Estado reconozca ese derecho, también pudiera ser un tipo gordo con hipertricosis que compra sus arneses y ropas a domazo en subastas de foros de internet, donde su comentario más frecuente es que nuestro conocimiento sobre la autoorganización no ha hecho sino comenzar.

pesar del hecho de que su madre había sido la primera mujer farmacéutica de su condado natal, nuestro héroe se convirtió a la ciencia cristiana. Luego se aficionó a andar en bicicleta. No es verdad que inventara el famoso dispositivo eléctrico para hacer que un clarinete hablara. Tampoco es muy cierto que el clarinete en cuestión dijera que Dios es un científico loco y usa la ropa interior por fuera como los superhéroes de historieta. Disculparán ustedes, el clarinete habla muy extraño. En una entrevista dijo que su religión eran los doblajes al español de películas turcas, que así hubiera querido sonar siempre porque hablar es una molestia igualita a un grano en el culo. Se ríe el clarinete porque no se imagina siquiera que quiera decir eso. Si un clarinete dice culo en medio de un bosque de gigantescos apios y no lo escucha nadie, entonces, como afirman los principios de la ciencia cristiana, Dios se queda contento porque no fue él, sino su hijo, quien dedicara los famosos 18 años oscuros a aprender a andar en bicicleta y, ay, cuando le pudo haber servido para huir de los romanos, el maldito empedrado de las calles era un asco. Campo de pruebas. Los maniquíes que esperan en la casa modelo ignoran que sonríen. No sabrían distinguirse de una silla o una mesa. Y ni siquiera cuando el resplandor, la rosa del gran hongo, los deshace con un viento que no lleva a ningún puerto, querrían decirnos algo que no sepamos ya. We'll be right back.